Bebé, las instrucciones siguen siendo demasiado simples. Solo déjate llevar por el OG. Los legendarios. This is the remix. Ella quiere bella que yo lo sé. Yeah. En la cara se le ve cuando me ve. Lenny Tavares. Por favor, bésame. Manuel Turizo. No muero por ti, mátame. Llevar por miles guiri. De la Bahama brincamos a New York City. Mala mía por a veces ponerme diri. Pero por eso aquí te traje el remix, pa' seguir bailando y que me provoques como este está gustando. La última vez nos vinimos a la B. La champaña por encima de tu cuerpo te derramé. Ese booty era un trofeo y me lo gané. Provócame, la última vez que lo hicimos fue genial la conexión que tuvimos. Y provócame, no sé si tú crees en el destino, pero por algo chocamos en el camino. Y provócame, repetirlo otra vez. Sigo esperándote, te quiero comer, yeah. Provócame, para hacértelo otra vez. Como la última vez, caliéntame. En besarme no dudes, quiero tu desnudez. Provócame. Repetimos y esta vez tú no te vas. Adicto a todo lo que hicimos de tu cuerpo, un adivino. Yo controlo lo que pase, no se lo dejo al destino. ¿Y qué? Dile a esos bobos que se jodan. Loco por tirarte, pero ellos pa' ti no dan. Si cuando me ven contigo rapidito ellos se van. Baby, está clara conmigo y yo contigo sin afán. Ey, yeah. Dime cuándo pa' volver a verte. Paso por tu casa rápido pa' recogerte. Que no terminara nunca, me gritaba fuerte. Sabes que me llamas cuando quieras pa' comerte. Y bócame. Para hacértelo otra vez, como la última vez, caliéntame. En besarme no dudes, quiero tu desnudez, provócame. Besos y caricias de corrido, escuchando tus gemidos, yo me siento bendecido, me siento querido. Cuando te quitas el vestido, lo que siento contigo jamás lo había sentido. Asesina, te has convertido en mi medicina, yo te beso y nos devoramos en la esquina. Bailarina latina, tremenda disciplina, llegó a la disco, la todita se fulmina. Provócame, para hacértelo otra vez, como lo mi amor.